Y tenemos la conexión con Javier desde México, que nos va a hablar de esta situación con la subida de las tasas de eléctricas y las resistencias. ¿Qué tal? Muy buenos días acá en Veracruz, muy buenas tardes allá en Barcelona. Pues les mandamos un saludo y un abrazo a toda la gente que hace posible el programa Nómada Sintópico, a toda la gente que hace posible que transmita Contrabanda. Un saludo a la que huelga, que retransmite esto los martes. En esta ocasión, aparte de, bueno, a Sal y a Tonito, que están en la parte técnica, está con nosotros la compañera Edna, y en efecto les vamos a comentar este tema, que es acerca de una resistencia muy importante en este país, en México, que es contra las altas tarifas por el cobro a los usuarios de la energía eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad, un movimiento muy importante que tiene bastantes años, que tiene bastante fuerza, que recientemente fue reprimido. Hace poco los compañeros entrevistaron a uno de los compañeros del sur de Veracruz, de las Choapas, y de eso precisamente va a tratar esta comunicación. Edna. Sí, claro, tenemos la entrevista con un integrante de la resistencia civil indígena y popular del sur de Veracruz, de la resistencia nacional en contra de las altas tarifas de luz, que lleva 3 años ya en resistencia, y también de la Fuerza Social Choapense, ACE, quienes nos están llegando la entrevista vía SPY, de la Sierra de Santa Marta, Soteapan, Mecayapan, San Pedro, Cosoleacaque, Cuatza y parte de Aguadulce y Tabasco. Bueno, vamos a escuchar este primer audio en el que ellos mismos platican el inicio y la historia de este movimiento. Bien, vamos a escuchar este audio. Ahí va. De manera formal, a 2.400 usuarios de la energía eléctrica que estamos en resistencia civil y hemos decidido protestar a través del no pago de los recibos de energía eléctrica en virtud de las altas tarifas y de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Somos parte de la resistencia civil indígena y popular del sur de Veracruz, que abarca la zona de la Sierra de Santa Marta, Totonicapán, Soteapán, Mecayapán, San Pedro, dos municipios más de la Sierra, Cosoleacaque, Minatitlán Rural, Agua Dulce, que está muy pegado aquí a 30 kilómetros, y las Choapas. Hay también muchos simpatizantes que no están debidamente organizados, pero que periódicamente se reportan con nosotros, que es en la ciudad de Coatzacoalcos y en la ciudad de Minatitlán Urbano. Aquí muy cerca tenemos al estado de Tabasco, que tiene 400.000 usuarios en resistencia civil. Repito, Tabasco tiene 400.000 usuarios en resistencia civil, la mayor parte de ellos en la zona de la Chontalpa, que los tenemos aquí a 1 hora por carretera. Bien, la Chopa de la Cruz es una organización constituida con el nombre de Fuerza Social Choapense Asociación Civil, en donde hemos hecho los trámites legales para tener la personalidad jurídica y poder recurrir ante cualquier tipo de autoridad formal para reclamar nuestros derechos. Entonces, estamos organizándonos con una mezcla muy interesante de ciudadanos de nuestra ciudad. Hay profesores, hay jubilados, trabajadores de Pemex, activos y jubilados, hay muchísimas amas de casa, gente de la tercera edad, hay gente joven, hay muchos pequeños y medianos comerciantes que se sienten atropellados por las tarifas de la luz en relación a cómo se la venden a los negocios de cadena. Y eso ha hecho que el grupo crezca cada día más. Sesionamos 4 veces al mes, cada lunes, y cada lunes llega nueva gente a incorporarse a nuestras filas, inconformes con el servicio y con las tarifas de Comisión Federal de Electricidad. Tenemos 3 años y 4 meses de habernos constituido y hemos estado tocando todas las instancias y también uniéndonos e identificándonos con los movimientos sociales afines a nuestro movimiento para que podamos luchar juntos, para que podamos compartir nuestros anhelos y nuestros objetivos, para armar las estrategias que nos permitan llegar rápidamente a conseguir el objetivo que perseguimos. En esa etapa estamos y nosotros estamos decididos, convencidos, movilizados para seguir en esta lucha contra las altas tarifas de la luz y también la lucha que tenemos pendientes por el agua, por el bosque, por nuestros hijos, por la educación, por el trabajo y básicamente por buscar que tengamos equidad, que tengamos justicia, que tengamos autonomía. Y eso, transmitirlo a nuestras familias como un paso importante para involucrarnos de manera total para conseguir nuestros objetivos en el menor tiempo posible. En julio del año pasado, en unas reuniones con la Superintendencia Local de Comisión Federal, acordamos que ellos le iban a dar mantenimiento a su red, que por cierto es muy vieja. Aceptaron ellos que tienen 30 años de atraso en el mantenimiento, cuando menos aquí en nuestra ciudad y la región de Aguas Dulces, la sierra y toda la zona que está aquí en la resistencia de la zona sur. Aceptan eso, que no tienen mantenimiento. Y dijimos también que juntos íbamos a luchar porque se logre una tarifa social justa. Y entonces resolvemos el problema que es de dos. Nosotros pagaremos los recibos de luz que nos lleguen con una tarifa justa y ellos recibirán el dinero que necesitan para operar las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. Sin comentar, sin avisar, rompen esta tregua y vienen con cortes masivos el 28 de julio del año 2011. Traen a gente de Jalapa, de Poza Rica, de 300, 400 kilómetros al norte del estado, y vienen a hacer un operativo y hacen cortes masivos de energía eléctrica. Nuestra gente se organiza, evita los cortes, hay agravios, hay insultos, vienen con policías estatales y municipales, violentan nuestro derecho, nuestra tranquilidad, de la familia, de nuestros hijos, y actúan con prepotencia y fuera de la ley. Y hacen los cortes masivos y se retiran los compañeros, sabiendo que tenemos un acuerdo, una minuta firmada con CFE, reconectan sus servicios y ahí viene la criminalización. CFE demanda en PGR robo de fluido eléctrico, que es un delito federal. Y las demandas empiezan el 24 de noviembre de 2011. Y se dan citas durante toda la última semana de noviembre, durante todo diciembre, incluido 26, 27 y 28 de diciembre, nuestros compañeros estaban acudiendo a PGR a atender los citatorios que nos habían mandado. De manera extraña, en mismo diciembre ya habían consignado algunos expedientes a los juzgados, 14, 9 y 10 de lo penal, aquí en Coatzacoalcos. Y en la primera semana de enero abrieron o habilitaron dos ministerios públicos nuevos en una dirección diferente para agilizar los citatorios, las comparecencias y tener más capacidad para procesar las demandas que CFE está interponiendo en contra nuestra. Hasta la semana pasada teníamos tres compañeros con autos de formal prisión y que se están defendiendo a través de amparos. Amparos que cuestan 5 o 6 mil pesos y que ha costado muchísimo dinero la lucha y que hemos tenido que vender algunas cosas personales para poder enfrentar y no ir a la cárcel. En un lapso de un mes y unos días más, los procesos caminaron todo lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, hay funcionarios públicos que están acusados de desvío de recursos, de malversación de fondos, de faltar a deberes públicos que los obliga la ley y que ahí andan libres y que son expedientes que están congelados en los ministerios públicos. Eso nos indigna porque hay una consigna y hay el propósito de reprimirlo y de encarcelarnos. Y viene algo gravísimo. El día 25 de este mes, hace dos días, el miércoles, nos manifestamos de manera pacífica en los bajos del Palacio Municipal aquí en Las Chuapas. Llegamos a las 7 de la mañana con un grupo de 150 personas, 80% de ellos damas de la tercera edad. Y estábamos instalados fuera de la entrada principal del Palacio Municipal. De pronto, un contingente de 30 policías municipales, armados con escudos, con casco, con toletes y con gas lacrimógeno, nos reprimieron, nos golpearon, nos empujaron de manera violenta. Y nosotros decíamos, ¿por qué esa actitud? No incurrimos en ningún delito. La manifestación es un derecho y la represión es un delito. Nos replegamos a la plaza que está frente al Palacio Municipal y teníamos una unidad de sonido, un vehículo de alguien contratado, que ese es su trabajo de sonido, y violentamente llegó una grúa y ahí vino una represión más brutal. Se agregaron más policías, nos golpearon, nos patearon, nos tiraron, nos rociaron con gas pimienta, nos lastimaron. Nos lastimaron físicamente, pero más, nos lastiman el alma y nos llena de odio y nos llena de vergüenza que en nuestra ciudad se den hechos violentos fuera de la ley. Pues esta es la voz de Francisco Jiménez Alejandro, de la Fuerza Social Chuapense de las Altas, la Resistencia contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Y pues bueno, nos comentan tanto la historia de cómo se formó su organización, cómo ha crecido, y acerca de esta represión que escuchamos ya en voz del mismo Efla. Claro, tener en cuenta que esta represión que hubo el 25 hace unas días, hubo una represión el 25 de enero, que la mayoría de la gente que estaba manifestándose eran mujeres mayores de edad y mujeres muy grandes, y bueno, hay muchos detenidos, información que se les va a estar subiendo a partir de la red. Sí, además, mientras se realizaba prácticamente simultánea con esta entrevista que se hizo por Skype, el entrevistado menciona que la próxima reunión de la resistencia contra las altas tarifas va a ser en Santa María Xadani, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y precisamente el 27 de enero hubo una nueva represión, esta vez en Oaxaca, ya no en Veracruz, en la cual pues llegó la Comisión Federal de Electricidad a hacer cortes masivos del abastecimiento de energía eléctrica, con apoyo de la Policía de Oaxaca y del Ejército Mexicano, y además hubo un accidente muy grave. Ellos atropellaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, atropelló a Jesús Jiménez Sánchez, lo dejó gravemente herido. Cuando se dieron cuenta que estaba herido, pues la gente de la Comisión Federal huyó, la gente de Oaxaca ya llevó al hospital a este compañero, y pues es parte de la manera como está respondiendo pues tanto los gobiernos estatales de Oaxaca, de Veracruz, de toda esta región sur, como el gobierno federal, la Comisión Federal, y pues es grave que incluso, además de la propia policía, en el caso de Oaxaca, se dé con la participación de elementos del ejército mexicano armados. Es decir, de alguna manera esta guerra que Calderón ha mantenido en la retórica y en los medios, supuestamente contra el crimen organizado, en los hechos estamos viendo, está más bien siendo contra la población civil y con la gente, contra la gente que está resistiendo. Y es así como estos integrantes están pidiendo que no se vote en la región, porque es injusto las altas tarifas que se tiene y la falta de atención que el gobierno ha tenido hacia ellos, en especial a las zonas rurales, en las que ni siquiera ha llegado la información sobre las altas tarifas de la misma luz. Y pues les pedimos desde luego que estén pendientes de cómo se va actualizando toda esta información, tanto sobre la represión como sobre la resistencia. Alguna de esta información la estamos subiendo desde luego al blog de Zapateando y pues se la seguiremos comunicando. Sí, pues bueno, para finalizar, justamente los compañeros de la resistencia civil en las Chiapas forman parte de un movimiento nacional muy grande que en México se ha estado organizando desde hace ya algunos años, justamente contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, y ellos dicen todas las arbitrariedades. En zonas rurales, muy pobres, les cobran altas tarifas, mientras a los empresarios en las mismas zonas pues les cobran las tarifas muy bajas. Y finalmente, lo que Fuerza Social Chiapense nos está diciendo, nos está invitando a hacer, es que nos manifestemos, que repudiemos y reprobemos la represión criminal que lleva a cabo, pues en este caso el Estado de Veracruz y el Gobierno de México, contra la resistencia civil en las Chiapas. Ellos dicen, queremos pedirles que nos contactemos más para agruparnos mejor. Hacemos un llamado a los que están asociados y a los que no están organizados. Hacemos un llamado amplio a todos aquellos que no tienen una organización con la cual identificarse, que busquen organizaciones, que formen organizaciones en sus ciudades. Bueno, esa fue la voz que nosotros quisimos pues dar a conocer de algo que está pasando aquí en México. Le agradecemos mucho a los compañeros de Nómada Sin Tópico, a los de la Que Huelga y también a todos los que nos están escuchando por hacer posible este enlace. Muchas gracias, compañera Azalia, Javier, Katia, que nos han preparado esta noticia hoy sobre esta represión en México, Veracruz. Estaremos al corriente de estos acontecimientos, como han dicho los compañeros, a través del blog de Zapateando. Si nos lo pueden mencionar, ¿cómo es el blog, compañeros, para la audiencia? Sí, el blog es http://zapateando, es una Z, zapateando.wordpress.com. Pues ya lo sabéis, zapateando.wordpress.com, para seguir los acontecimientos de la represión que está sucediendo en Veracruz, México. Saludamos desde aquí a todos los compas de Zapateando también por hacer posible este enlace y esta comunicación y mantenernos informados de cómo está la situación por allá. También a los compañeros de La Que Huelga y por supuesto a todas las personas con inquietud que nos están escuchando y que sueñan con un mundo mejor. Gracias, compañeros. Seguimos en Nómada Sin Tópico.